las más lindas palabras. Quisiera recordarlas sin tener que llorar. Hoy que quieres hablarme, ya no quiero escucharte. Presiento esas palabras, me van a destrozar. Discúlpame, no quisiera verte. Me siento incapaz de poder soportar lo que quieras decirme. Ya no quiero escucharlo, escucha por favor. No pidas un adiós, discúlpame. No quisiera verte, me siento incapaz de poder soportar lo que quieras decirme. Ya no quiero escucharlo, escucha, no pidas un adiós. Tú me enseñaste lo que es amar. Fue junto a ti que yo aprendí esas palabras que se grabaron profundo dentro de mí. Un gran te quiero, un yo te amo, te necesito y hasta un te extraño. Ay, pero nunca tú me enseñaste cómo decir adiós. Más lindas palabras, quisiera recordarlas sin tener que llorar. Hoy que quieres hablarme, ya no quiero escucharte. Escucha por favor, no pidas un adiós. Discúlpame, no quisiera verte. Me siento incapaz de poder soportar lo que quieras decirme. Ya no quiero escucharlo, escucha, no pidas un adiós.